Muy buenos días, Pepe, a vos y a toda la audiencia del informativo Farco. Decirte que en la mañana de ayer miércoles, en el Salón Carrasco, el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hatkin, presentó un proyecto de ordenanza que busca detectar los lavados de activo. En el objetivo de la lucha contra el narcotráfico, el intendente municipal dio precisiones respecto a lo que apunta esta iniciativa del Poder Ejecutivo Municipal. ¿Cuál es la parte que nosotros podemos hacer como municipio? Bueno, teníamos una ordenanza, que fue una ordenanza importante porque fue pionera, pero que creíamos podíamos mejorar. ¿Y cuáles son los puntos a mejorar? ¿O en qué consiste esto? En, sobre determinados rubros, a determinado monto, y a partir de que el municipio hoy modernizó todo su perfil digital, es decir, que podemos tener digitalmente acumulada la información sobre las empresas y sobre el movimiento económico de la ciudad, configurar una alerta frente a algunas actuaciones sospechosas que están definidas. Tras la presentación del intendente, el vicepresidente primero del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, el concejal por la oposición, Lisandro Cavatorta, dio sus puntos de vista respecto a esta iniciativa. Si bien destacó la importancia de iniciar el debate, indicó que hay que dar un debate a fondo contra las mafias. El lugar que más le saca energía y potencia a Rosario no está en la periferia, está en Corrientes y Córdoba. En las mesas ilegales del dinero, en las financieras ilegales del dinero, que lavan ese circuito del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Uno de los lugares más inseguros de la ciudad quizá sea la City Rosarina. Y me parece que es una buena oportunidad para avanzar. De eso la ordenanza que presenta el proyecto del intendente no dice mucho, y me parece que si vamos a dar la pelea, no tiene que ser solamente un anuncio, tenemos que ir a fondo. Desde Aire Libre, Radio Comunitaria, reportó Luciano Ifrán.